Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos, 12 y 32 minutos en Canarias y continuamos aquí en este magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial, ya saben, a través de internet en www.hoyradio.es. Bueno, ayer teníamos al otro lado del teléfono a Bene Tapetado, pero es que esta mañana también. Buenos días, Bene. Buenos días. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué otra vez Bene aquí? Pues porque Bene ha sido premiado con el premio Fernando de Rojas que otorga la Asociación de Periodistas de Talavera de la Reina. Hoy, enhorabuena, Bene. Muchas gracias. Realmente un premio que te mereces, ¿eh? Dice la nota de prensa, el comunicado enviado por la Asociación de Periodistas de Talavera de la Reina, APTA, que ha otorgado este premio Fernando de Rojas de las Artes y las Letras 2019 a Benedicto Tapetado por su promoción de la cultura en la ciudad. Y es que yo creo que pocas personas hay en nuestra ciudad que... bueno, que toquen tantos palos, sobre todo a la hora de desarrollar la cultura, ¿no? Y de bueno, pues hacer que haya cosas entretenidas y ocio atractivo y cultural en nuestra ciudad. ¿Es así o no, Bene? Bueno, buenos días. Muchas gracias por tus palabras, Marina. Pero yo creo que, bueno, lo que hemos hecho es intentar hacer feliz un poco más a la gente del entorno, partiendo de la base que todas estas cosas me encantan desde pequeñito. Cuando veía una película en la televisión, películas en blanco y negro, yo quería ser ese artista que salía ahí en la pantalla, ¿no? Y luego me di cuenta también que esas películas también las podemos transportar un poco a la vida real, haciendo partícipes a las personas del entorno de la danza, la música, teatro. Pues eso es lo que hemos intentado. Y luego he tenido la fortuna de que me ha arropado mucha gente. Entonces, también este premio es un poco para esa gente que me ha arropado durante estos años, que son muchos. Así que me siento feliz, muy contento, un poco pequeñito, como te he dicho antes, ante un premio tan grande. Pero bueno, yo entiendo que es un poco también hacer partícipe a todo el mundo. Es un premio para todos. Es que es un premio bien merecido. Dice también la nota que los periodistas quieren reconocer el trabajo y empeño de Tapetado por incrementar la actividad artística y cultural en Talavera desde hace más de 20 años tras constituir la asociación Always Elvis. Es un trabajo ingente en la creación y desarrollo de eventos en los que han participado un buen número de ciudadanos de todas las edades. Entre otras iniciativas, destaca el Festival Internacional de Jazz Ciudad de Talavera, con una programación similar de similar categoría a la de los grandes festivales españoles y que goza de gran popularidad. También el de Teatro Marisa Esteban In Memoriam, los Premios de la Música y Artes Escénicas, la Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores, el Festival de Danza o el Certamen Nacional de Piano Clásico, o el mismo festival del que hablábamos ayer, ¿no?, de Gospel y Blues. Si es que, ¿sí?, Bene, haces muchas cosas. Sí, bueno, y muchas más que faltan por ahí, como Talavera Negra o Talavera Está de Moda, Voces en Directo, en fin. Sí. Y eso sin contar lo del tenis, ¿eh? Bueno, y el bádminton. Sí, en tenis es curioso porque somos la asociación o el club deportivo que más actividades hacen Castilla-La Mancha. Presentamos ante el presidente de la federación la semana pasada y hacemos 25 actividades en todo el año de deporte. Luego, fuera del tenis, está también el bádminton, que creemos que es una escuela, bueno, para servir a la gente pues que le guste este tipo de deporte tan emergente, tan bonito como es el bádminton, ¿no? Pero luego ya sabes también que estoy metido en otros colectivos diferentes, la Salle también, que es apasionante, roba tiempo también, bueno, luego aparte el tema personal, ¿no? Porque tengo un hijo, mujer, hijo, familia. Es que una mujer que es una santa, porque... Son muchas cosas, pero sí que es verdad que lo apasionante de mi vida, el eje principal es el eje artístico, el eje cultural. Soy muy apasionado de mi ciudad, tengo que darle mucho, poco a poco creo que se lo voy intentando devolver, porque Talavera a mí me lo ha dado todo, estoy muy agradecido, porque yo, como sabes, Marina, nací aquí, uh-huh, tengo a mis padres aquí enterrados, me casé aquí, mi hijo también nació aquí, en fin, y quiero morir aquí algún día, ¿sabes? Entonces, todo lo que puedo hacer por mi ciudad, ahora estamos pasando unos momentos, quizás no son son demasiado positivos, ¿no? En cuanto a, pues, al paro, la tristeza que es latente en la calle, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva artística, siempre que podamos intentar hacer un poquito más felices a la gente desde el apartado cultural, vamos a intentarlo, ¿no? Para paliar esto que está pasando ahora, ¿no? Nosotros vamos a intentar, como te he dicho antes, que esto sirva de acicate para seguir trabajando, porque aparte de la fantasía, imaginación, creatividad que hay ahí, también hay muchísimo trabajo. Claro, sí. Marina, te lo he comentado muchas veces, y algunos oyentes que a lo mejor me conocen, me acuesto muy tarde contestando mails de toda parte del mundo, desde Nueva York, cuando te viene un joven grupo de jazz que quiere venir a Europa, tengo que contestarle. Cuando viene un grupo de danza de Berlín que quiere hacer aquí alguna cosa, o te viene alguien de Bilbao, de Barcelona. Por ejemplo, este festival de blues y gospel son grupos que, aunque los vemos en salas muy reducidas, pero son músicos muy importantes. Claro. Hoy nos viene Edu B. Hans, por ejemplo, Edu B. Hans and the Whiskey Train, a la sala Diversa 90, que es un gran músico, muy reconocido. Bueno, pues estas pequeñas grandes cosas, pues son las que a mí, Marina, pues siempre me han enriquecido mucho, y yo lo he querido siempre compartir con mi gente, ¿sabes? Entonces, este premio para mí, pues es un premio para mi gente, es un premio, digamos, global, para todos. Y bueno, pues me siento, vuelvo a decirlo, muy feliz, muy contento, porque es un colectivo muy importante, que decir que los periodistas, es un colectivo que es independiente, cada uno piensa de forma diferente, sois muchas cadenas, muchos periódicos, muchas televisiones, y que me lo hayan dado o hayan pensado en mí, pues la verdad es que me siento muy honrado. Es que además también hay que tener en cuenta que cada vez que se te llama estás dispuesto a hablar con nosotros, y entonces eso se agradece, porque nos lo pones muy fácil para hablar de las cosas. Ahora mismo estás colaborando en otra emisora, en la SER, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, sí. Y haciendo un espacio allí, ¿verdad? Sí, sí. Estoy los viernes haciendo el espacio cultural. Y bueno, pues la verdad, yo siempre he intentado sacar tiempo para todo el que me llama, porque al fin y al cabo, ya no solamente en el tema de dar noticias, pero es que yo creo que el ser humano tiene que ser así, Marina. Desde que se levanta, tiene que dar los buenos días al vecino, tiene que corresponder siempre con todo lo que la vida le ha dado, ¿no? Intentar ser feliz un poquito y hacer feliz a lo demás. Yo creo que el entorno nuestro tiene que ser así. Un entorno muy amable, porque no somos piedra ni somos árboles. Los humanos sentimos cosas, y es muy importante tener esa sensibilidad y esa emoción también para intentar corresponder a todo lo bueno que te da la vida, ¿no? Entonces, desde Always Elvis, sabes que son seis damas, hay seis mujeres en la junta directiva. Una es tu compañera Isabel Alcojor, que fue la primera persona, fíjate, a la que yo se le dije: oye, Isabel, vamos a hacer una asociación. Ah, sí, mira, se va a llamar Club Always Elvis, porque pues esto nació como un club oficial de fans, que sigue siéndolo. Y luego nos transformamos en Asociación Músico-Cultural para hacer muchísimas más cosas. Lo que pasa es que el nombre siguió siendo el mismo, y ya ahí nos abrimos para hacer multitud de cosas tan bonitas como las que has contado. Pues una labor que sin duda hoy tiene su merecido reconocimiento, y que esperemos, nosotros desde luego esperamos que sigas con ello, porque pues sin duda, mira, hablabas de la crisis. ¿Cuántas de tus proyectos de Always Elvis han generado también entradas de dinero en nuestra ciudad? Por ejemplo, el Festival de Jazz genera una buena aportación. Los mismos festivales estos pequeñitos que hacemos, bueno, pues por ejemplo el de gospel y blues, bueno, pues son muchas veces, algunas de las salas necesitan una pequeña ayuda para que vaya la gente y eso. Bueno, pues tú las das a conocer, las fomentas, invitas a la gente a ir, o sea que no es solo la cultura, sino es que mueves actividad económica, generas movimiento económico, y eso está muy bien también. Sí, sí, mover ciudad, yo creo que es hacer ciudad, ¿no? Hay dos cosas que son diferentes, pero son iguales. Una son las actividades que hacemos subvencionadas, bien por sector público, privado, pero luego otras son autogestionadas completamente. Por ejemplo, pues esta Talavera Negra o los desfiles que hacemos de moda también para apoyar a las firmas comerciales que hay en Talavera, que todas esas cosas, pues no hay dinero, pero hay mucho valor. Claro. Entonces eso también es importante, porque pones ahí a los ojos de mucha gente jóvenes creadores, pues artistas que son emergentes, que no tienen tampoco un sitio específico para poder mostrar sus trabajos. Entonces nosotros siempre hemos primado mucho al sector joven y a los niños. A mí me encanta la enseñanza, como sabes, del tenis. Sí. Entonces, bueno, pues es un día a día que es muy bonito. Desde que me levanto hasta que me acuesto, Marina, a mí los días son muy largos, ¿sabes? Llego tronchado. Muy intensos, y me acuesto, ¿no? Siempre de madrugada, para aquel que me esté oyendo que no se asuste, pero me acuesto siempre a las 3, 2 y pico, 3 o 4 de madrugada. Duermo muy poco porque luego me van a correr. Y bueno, pues esa es mi vida, una vida muy sencilla, pero sí que es verdad que entregada a mis pasiones artísticas y a mis amigos, ¿no? Y a la gente. O sea, sobre todo yo creo que la gente es muy importante. Cuando hablamos de gente, personas con nombre y apellidos, son sí. personas físicas que tú ves por la calle, ¿no? Cuando hablo de gente no es una cosa impersonal, es una cosa muy importante, que yo lo valoro muchísimo y quien me conoce lo sabe. El estar unidos, y más ahora en tiempos de crisis, pues es muy importante. Entonces, bueno, si yo o mi colectivo podemos añadir esa migajita de felicidad, pues mejor. Pues enhorabuena otra vez, y desde aquí, desde la Organización Impulsora de Discapacitados, desde OID Radio, te deseamos todos los éxitos del mundo y, de nuevo, este aplauso para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Bene. Un beso para todos los oyentes de OID Radio. Gracias, Marina. Nos vemos en la entrega. Sí, sí. Muy bien, gracias. Hasta luego. Qué bien está cuando a uno le reconocen el trabajo bien hecho. Qué bonito.